se refleja en tu cara una tristeza enorme. Cuéntame qué te pasa. Me siento solo y triste porque ayer se marchó el amor de mi vida y solo me dejó. Me siento solo y triste porque ayer se marchó el amor de mi vida y solo me dejó. Se marchó el amor de mi vida y solo me dejó. Ella me dijo al verme, se refleja en tu cara una tristeza enorme. Cuéntame qué te pasa. Me siento solo y triste.